Hagamos una fiesta para el rey. I love you. Hagamos una fiesta para el rey. Hagamos una fiesta para el rey. Hagamos una fiesta para el rey. Pongámonos de pie.